11 de la noche de un día titulado 28 de marzo. Radio Liberis arranca un ratico de .com y bueno, un miércoles más. Anda por ahí la persona que la semana pasada lo echamos en falta. Muy buenas noches, Paco. Muy buenas noches, Jesús Quero. Futboleras noches. Futboleras españolas noches. Aquí estamos, la isla que no es mallorquina, la isla cultural en esta noche de carruseles deportivos, de goles, de España, para todos aquellos que intentan escapar un poquito del colapso futbolero, un ratico desde Radio Libre 101.6, un ratico de .com en internet, aquí estamos para hacerlos pasar 2 horas de buena música y de buen cine. Pues sí, seguimos una noche más aquí en el 101.5 de tu dial, en Radio Liberis, por desgracia sin poder todavía hablar un poquito de internet, porque todavía los duendes no nos dejan emitir por la red de redes. Bueno, más que los duendes, los estados preelectorales, ¿no? Y los dineros de los ayuntamientos, que ya se saben que siempre hay cosas, pasan cosas extrañas cada 4 años por esta fecha. Curiosamente. En fin, esta noche una noche de radio, de radio intensa, de una radio que está haciendo que poco a poco la pequeña familia de un ratico de vaya creciendo, la pequeña familia de 6.600 visitantes en su página web. ¿Qué me puedes decir al respecto, Jesús? Pues que para lo que llevamos de mes son una barbaridad de visitas. Estamos teniendo una media de 300 visitas diarias, 300 visitas únicas. Eso es algo que muy pocas páginas de Granada pueden decir, incluso de España, ¿eh? Hay páginas de medios a nivel nacional, de medios de prensa a nivel nacional, que no tienen tantas visitas como nosotros. Pues nada, todo un lujo el tener esa cantidad de personas que siguen la web, que siguen los contenidos. Repetir a la audiencia de Radio Libres, a la audiencia que nos escucha tanto en Atarfe como el resto de municipios y ciudades de Granada, que toda esa información se encuentra en ¿dónde? unraticode.com. Ahí tenéis todo lo que vamos a hablar hoy y más, de manera más desarrollada, que podéis bajaros todos los programas y todas nuestras participaciones y colaboraciones que hacemos en la cadena SER en Hoy por Hoy, los lunes y los viernes a las 12:30 del mediodía, en Apple Podcast, a través de iTunes o a través de nuestra página web. Podéis bajarlo en MP3, en WAV, en MP4, en el formato que vosotros queráis. Como ustedes prefieran, tienen la información en su casa vía web. Y bueno, pues vamos a dar comienzo con lo que es la única entrada de la semana independiente. Va a hacer su aparición en breve, su último EP, I Will Wait For You, Tiny Dancers. Esta banda londinense, esta banda que está haciendo que todo el mundo baile al son de esas raíces británicas, de esas raíces un poquito folks, de ese tipo de raíces que hacen que suenen así de bien. Pues con vosotros, Tiny Dancers, y sorpresita en cuanto terminen. I can't. Tiny Tiny Dancers, esta banda de tierras británicas. Y bueno, va a empezar a sonar algo que va a ser la seña identificativa de algo que vamos a hablar ahora de aquí a poquito. Y suena ya de fondo, o sonará, porque una canción que ha sonado bastante durante este año y nos sirve como carta de presentación, como carta para hablar de lo que va a acontecer este próximo fin de semana en Granada, la fiesta del espárrago verde, en la localidad de Huetortájar, en la localidad hueteña, que está cerquita de Granada, a unas 25-30 minutos en coche. Y para ello, pues tenemos, si no recuerdo mal, por ahí en la antena, a Francis. Francis. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Francis. Francis Cubero, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿qué tal estáis? Pues nada, aquí estando una noche de radio, cuando la gente está viendo el fútbol, nosotros hacemos radio y hablamos de música, que es lo que... Estaba yo pensando, digo, ¿y nos estará escuchando alguien? Todo el mundo pendiente del partido, ¿no? Además que va 0-0. Yo he visto la primera parte. Seguro que sí, Francis. Muy buenas noches, soy Jesús Quero. Hola, ¿qué tal? La otra parte de un ratico de Magazine. Muy buenas noches, Francis. Pues nada, queremos que nos cuente un poco qué va a acontecer este próximo fin de semana, día 30 y 31, en la localidad de Huetortájar, que no vamos a encontrar allí la audiencia de Radio Liberis o los asistentes al concierto. Así que bueno, los micros son todos tuyos, así que ilústranos con qué van a encontrar. Pues en realidad estos dos conciertos obedecen a celebrar de manera especial el décimo aniversario de la denominación de origen espárrago de Huetortájar, como ya todo el mundo sabrá, que es una de las denominaciones de la provincia de Granada y de la andaluza. Y se va a celebrar, pues, no solamente con dos espectáculos en lugar de uno, como venía siendo habitual estos años atrás, sino también con unas jornadas técnicas alrededor del producto del oro verde, como le llaman por aquí, por la comarca, por el poniente granadino, que empiezan mañana a la 1:00 p.m. y terminan el viernes también a mediodía. Y estas son las jornadas profesionales para expertos, para agricultores, y luego seguirá el viernes a mediodía. Una vez terminadas las jornadas, empezará la primera feria de la tapa, especializada en este caso, como no podía ser de otra manera, en espárrago verde, que durará hasta el domingo por la noche. Hay unos 27 establecimientos, en este caso de Huetortájar, pueblos inscritos donde se puede degustar. Cada uno de ellos tiene una obligación de ofrecer un mínimo de 3 tapas durante esos 3 de espárrago verde fresco, y el público que quiera consumirla puede votar sobre ella, y también hay un sorteo de 8 viajes a la Alpujarra, un alojamiento rural, para todos los participantes de la misma feria. Y por la noche el viernes tenemos a Macaco, la Kinky Beat, Ace y Aristides Monero, que abrirán la parte de conciertos. Y el sábado por la noche, la fiesta un poco más especial de pop y electrónica, encabezada por Nadja Ninri, donde también estarán por primera vez en Andalucía unos catalanes internacionales que se llaman The Pinkertones, Pecker, presentando su segundo trabajo, Dos y las Nadadoras, y para abrir los Rumbers, el grupo andaluz sevillano que mezcla, son un dúo de jockeys que mezclan el flamenco con la electrónica. Bueno, pues parece que la cosa va a estar completita, ¿no? Por lo que veo, Francis, porque el cartel del viernes, digamos, un cartel un poco más mestizo, si no recuerdo yo mal todas las bandas que ha citado. Y el sábado, digamos, un tono más electropop con nuestra amada y querida Naoya Ninri, todo un lujazo. Exactamente, una exquisitez, ¿no? Una exquisitez poder verla aquí en Granada, porque no se prodiga esta mujer mucho en concierto. Ahora ha empezado la gira de este último trabajo y está siendo bastante bastante reciente. Creo que si el trabajo este salió en febrero, el 2 de febrero o algo así, y yo creo que va a ser el espárrago de los primeros conciertos que está dando. En Andalucía concretamente va a ser el tercero. Estuvo en Sevilla en mayo, en el Festival Territorio, en Málaga hace mes y medio, en el Teatro Cervantes, y esta tercera ocasión en Huetortájar. Y otra cosita que te íbamos a preguntar es, ¿dónde se va a ubicar el recinto donde se harán los conciertos? Para que la gente tenga una idea, ¿va a ser un recinto abierto, un recinto cerrado? Porque tú sabes la inclemencia del tiempo, muchas veces la gente pues le hace que vayan o no vayan a un concierto. Cuéntanos un poco dónde va a ser la ubicación del mismo y un poco cuáles van a ser los horarios aproximados que se van a seguir para que la gente más o menos tenga presente a qué hora va a empezar la cosa. Los conciertos concretamente van a ser en el polígono de la Catalana, un polígono industrial que es reciente, en Huetortájar, justo se ve desde la autovía 92, cuando uno se va a desviar hacia Huetortájar, justo a la derecha hay unas luces con unas naves y tal, y ese es el polígono donde está ubicado, no hay que entrar en el pueblo. Se desvía uno ahí en la autovía y a 200 metros a la derecha está el polígono. Y nada más llegar al polígono verán la carpa, una carpa gigante, poligonal, de unos 1.500 metros cuadrados, preparada para unas 3.000 personas, que es el aforo que tenemos para el viernes y el sábado. Y el viernes, decir que como podéis imaginar, estamos no solamente siguiendo los telediarios, sino también los partes meteorológicos del Instituto Nacional de Meteorología, y bueno, el viernes va a ser un día espléndido, al igual que mañana. Y el sábado hay un mínimo riesgo de precipitación, pero bastante pequeño. Pero de todas maneras la carpa está cubierta, por supuesto, ¿no? Pero bueno, a todos nos gusta que el sol brille mientras estamos de fiesta, ¿no? O que la noche esté despejada. El viernes abrimos un poquito más tarde, por aquello de que la gente tendrá que acabar de trabajar. Y a las 10 de la noche, pensando en el público más jovencito de la comarca, estará ACE en el escenario abriendo esta fiesta del espárrago. Le seguirá Aristides Moreno, un canario que también es agricultor. Él es un especialista en plátanos y viene con banda en esta ocasión. Ya estuvo de pasado en acústico y en esta ocasión lo acompaña con banda. Y le seguirá la Kinky Beat para las 2:30 estar en el escenario Macaco. El sábado, como es un día más festivo o víspera de festivo, empezaremos a las 9 de la noche con los Rumbers. A ellos les seguirán Peque, Nadja estará alrededor de la 1 de la mañana y finalizando la fiesta, lo increíble de Pinkertones. Ajá, pues los números que dan la verdad que son impresionantes, ¿no? Puede dar un poquito de idea de lo consolidado que está este festival, que ya en su décima edición. Y tener a una estrella del nombre de Nadja Ninri ha sido muy complicado. Pues no, la verdad, y de hecho se ofreció para ser madrina del espárrago en otro tipo de espectáculo que finalmente no salió, que era un encuentro gastronómico de los mejores restaurantes de la provincia de Granada, y le solicitamos ser madrina, pero y aceptó, por supuesto. Ya una vez confirmada la actuación, iba a estar presentando un plato espárrago, como no podría ser de otra manera, con un famoso restaurante granadino, pero esta actividad finalmente no se ha llevado a la práctica. Esperemos que para la próxima edición la recuperemos y ella vuelva a ser, y podamos seguir contando con ella como madrina, porque imagínate, ¿no? Imagínate este vegetal acompañado de fabricado, preparado por un gran cocinero y presentado por una madrina como ella. Desde luego sería una delicatessen que muy pocos sibaritas dejarían escapar. Y bueno, preguntarte, ¿qué cuesta estar en este espárrago? En la anticipada hubo una oferta al principio, a 12 euros por día, y ahora hay un precio anticipado en 16 euros cada día, y en taquilla costará 19. Vamos, un precio al alcance de cualquier bolsillo. Para la calidad que ofrecéis, a mí se me antoja hasta barato. Sí, bueno, nosotros nos gustaría que fuese incluso más barato, pero bueno, a veces tiene uno que sacrificar los precios más populares, pero bueno, no deja de ser un precio aceptable, ¿no? Perdona, Francis, ¿cómo ha ido la anticipada? Así ya por hacer una idea de lo que se prevé que va a pasar allí, porque yo creo que va a ser un concierto festival donde va a haber bastante gente, es mi sensación. Sí, efectivamente, y así lo demuestran las ventas el viernes también era de suponer, ¿no? Y así lo sabíamos, iba a funcionar mucho mejor y ya hay unas 1.500 entradas vendidas, pero solamente tenemos 3.000 de aforo, es decir, que cuando se acaben, pues se han acabado, ¿no? Y el sábado sí nos queda algo de aforo, pero ya hay también unas 700 entradas vendidas para el sábado. Es para quien no se dedica al espectáculo, desde dentro puede que le sorprenda y crea que va muy mal, pero teniendo en cuenta que en los conciertos el 80% de los tickets se venden en las 48 últimas horas, nos arroja una cifra de que puede que el viernes se venda completamente y el sábado le quede poquito. Eso augura un llenazo casi seguro. Y mira que el viernes incluso la famosísima Shakira estará en Granada. Bueno, pero está claro que son públicos distintos y está claro que la gente que va a ir a la fiesta del espárrago va a ir buscando una cosa bastante distinta a lo que va a ofrecer Shakira en Granada. Otra cosa referente al festival o concierto, la gente que se va a encontrar después del concierto, ¿se termina? ¿Habrá algún tipo de DJ que pinche o en principio solo son los conciertos y ya está? Bueno, están estructurados, como te decía, la noche del sábado precisamente cierran el dúo Pinkertones para que sea un fin de fiesta electrónico total y estaremos pues hasta mientras haya gente que aguante bailando allí, ¿no? Y el viernes cierra Macaco, que bueno, que tiene prevista su salida 2:30, 3:15, que estará hasta las 4:30, que en principio, bueno, hay un DJ de todas maneras también, es que si a la gente a las 4:30 aún no tiene ganas de irse, por nosotros no va a quedar, ¿no? Habrá un DJ que esté en los intervalos. Bueno, habré llegado a un acuerdo con los bares de Huetortaja para que abran temprano para los desayunos, ¿no? Porque con esas expectativas yo empezaría a bailar el viernes por la tarde y hasta el sábado por la noche no acabaría. Claro. Bueno, son públicos diferentes, lo hemos hecho a conciencia, sí. Por un lado para abarcar estilos diferentes y por otro, pues para no saturar tampoco al público de un día hacia otro. Y este año ha tocado Mestizo, que es la marca actual nuestra, y pop electrónica, y el año que viene pues a lo mejor el segundo día es heavy o solo electrónica o ya veremos, ¿no? Una cosita, Franci, esta noche tenemos por aquí a Pesken también, justo cuando terminemos contigo un poquito más tarde haremos la entrevista. Hay que decir que todo esto, si no recuerdo mal, viene un poco organizado de la mano de una empresa o yo diría que una empresa de espectáculo que se llama Música es Amor. Sí, esa es mi empresa en la actualidad. ¿Qué nos puedes contar de esta empresa? Porque he visto que aparte de la fiesta del espárrago hay también alguna que otra cosita más en esa página, el Festival de Territorio, y un poco soy como los representantes de bastante cantantes o grupos que ahora mismo están en el panorama nacional. De hecho, Aterciopelado me ha parecido verlos por ahí, Pecker, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, nosotros somos íntimos amigos de Aterciopelados y tengo grandísimo placer por ello, porque desde que estaba en el Espárrago Rock, yo ya lo invité una vez, dos veces en Jerez, creo recordar, y bueno, y ahora que sus discos por fin son editados en España, primero como Andrea Echeverri, con motivo del embarazo y el parto de su única hija hasta el momento, hizo un proyecto en solitario, con él giramos, justo 8 meses, 10 meses después salió en España Oye, que es el cuarto trabajo de Aterciopelados, y estuvimos presentándolo en octubre por toda la geografía, fuimos seleccionados en Güemes entre más de 500 artistas, tuvieron bastante éxito y prueba de ello es que ahora en mayo vuelven a girar y tenemos otras 7 fechas también por toda la geografía, por bastantes festivales, entre ellos Territorio no es una gran relación porque yo trabajo en el festival como asesor y como programador o en el equipo de programación y luego para julio ya tenemos otras 6 fechas cerradas, para septiembre otras tantas. La verdad es que es un grupo que yo, ante todo, me hice amigo de ellos. Son una gente muy llana, muy sana, muy tranquila y me gustaba muchísimo lo que hacían, tienen muy buenas letras y la empresa en realidad se llama así por una canción de ellos, que la web la podéis escuchar, que se llama La Música es Amor, La Música es Amor, y de ahí viene el nombre de mi empresa, ¿no? Porque pues, en realidad, tanto ellos como nosotros, como otra mucha gente, creemos y confiamos mucho en el amor como una técnica para el mejor desarrollo social y humano, ¿no? Y luego, pues, también nos dedicamos al booking de algunos grupos de world music, como la Orquesta Checara de Tetuán, que además viven en Granada, están perfectamente integrados, y ellos estuvieron trabajando con Enrique Morente, con Arcángel, ahora están trabajando en un proyecto similar, pero con jóvenes flamencos. Acaban de terminar una gira por toda España también, y con bastante éxito, y continuaremos todo el verano. Vamos a sacar un disco con ellos, y bueno, y hacemos el booking de Pecker, de Buri Burá, que sacarán disco el próximo mes, ya por fin. Estaba grabado, pero hay unos problemas con el sello, y por fin se han desbloqueado, y esperemos tener final del mes que viene el segundo trabajo de Buri Burá. Estamos distribuyendo el espectáculo de José Antonio, del Pitor, que mañana precisamente presentan en Madrid y estarán todas las tiendas. Y Guerrero García, me refiero, el nuevo proyecto de José Antonio, el Pitor, de 091. También distribuimos el trabajo de Lapido y de algunos otros grupos sudamericanos, como la 33 de Colombia, Vicentico de Argentina, y sí, ahí estamos, un poquito de todo, ¿no? Como tiene que ser hoy una empresa. Veo que no os aburrís, que tenéis muchísima faena y muchísimo trabajo. Francis, la pregunta de millón de dólares, ¿algún día volverá el espárrago a Granada? Pues bueno, yo creo que el espárrago murió, ¿no? A pesar de los pesares y de lo mucho que nos duela a todos, y fundamentalmente, o a lo mejor especialmente a los que lo parimos y estuvimos ahí con todo el mimo y el cariño del mundo, pero el espárrago murió en el 2003 y no creo que vaya a resucitar, aunque yo cada vez creo más en la reencarnación, pero me parece que este no es el caso. Bueno, lo importante es que dejó huella, que dejó seña, y bueno, y que todo el público de Granada y de toda Andalucía, que tiene una cita este fin de semana en Huetortájar con la fiesta del espárrago, y que allí andarán algunos tocando, como el señor Pecker, Nayan Inri, Macaco, etcétera, etcétera, los Pinkertones, etcétera. Francis, muchísimas gracias por tu intervención en unratico.com. Allí estaremos dando caña y hablando y diciendo qué tal fue todo, para que la gente sepa qué es lo que ocurrió allí. Pero lo suyo es que vayan al concierto y lo descubran por sí mismos. Por supuesto, y muchas gracias a vosotros por abrirnos aquí un hueco. Y nada, y lo importante es que sigamos vivos, ilusionados y con proyectos, ¿no? Y sin duda alguna, esta fiesta del espárrago es un grandísimo proyecto también. Francis, música es amor, y como a nosotros nos gusta el amor, te tendremos muchas noches aquí en unraticode.com. Muchas gracias a vosotros de nuevo. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Venga, hasta luego, Francis. Paco, esta canción de Nayan Inri, que era la sintonía de Supermodelos 2006, no sé si tú lo viste. Lo recuerdo perfectamente. Y también sale la banda sonora de 20 centímetros, compuesto por la propia Nayan Inri, gran película, en la que hacía un papelito muy sugerente, hacía de Bunny. Yo no sé si tú lo habrás visto, pero el que no lo haya visto, me iría al videoclub, bueno, al DVD Club, que ya lo de videoclub queda muy, muy atrasado, y cogería 20 centímetros, macho, porque es un papelito que tiene la amiga Naya, muy interesante. Hija de Jordana y Navarro, o sea, perdón, lo he dicho mal, lo he dicho al revés. Perdonadme, audiencia de Radio Libres a estas horas de la noche cuando ya uno no da pie con bola. Hija de Jordano y de Navarra, del 72, quiero. Del día de los enamorados, macho, 14 de febrero. 14 de febrero. Con esa cara no podía haber nacido en otro día. Exactamente. Se traslada a Bilbao, actualmente vive en Madrid y se dio a conocer antes que cantante como actriz, gracias sí. a su papel, ¿cuál, Jesús? Pues su primer papel importante, del que todo se acuerdan de ella, en Abre los Ojos, que hacía el papel de Nuria, ¿no? La chica que maltraía al amigo Noriega. Pero bueno, antes había hecho muchas cositas. Había trabajado en Salto al Vacío en el año 95, había salido en Pasajes en el año 96 y en A Ciegas en el año 97. Después la hemos tenido en Los Amantes del Círculo Polar, en El Ciudadano, en Asfalto, en Antes de que Anochezca, ese gran papel en Lucía y el Sexo, donde se sale. Me encantó. En Piedras, Utopía, en Amás, en El Método, más recientemente, en Trastorno, el año pasado, y ahora mismo está a punto de salir Matajaris, que va a ser una película divertidísima, y está ya en fase de postproducción Oviedo Express, que se estrenará a finales de este año. Y bueno, a nivel musical, puedes decir que ha hecho varias bandas sonoras, entre otras Guerreros y Asfalto, como tú bien sabes, Jesús. Y 20 centímetros. También anda por ahí su etapa con el señor Carlos Jean, con el cual mantiene una relación de amor-odio, más bien de odio que de amor, y que llega a veces a saturarla y emprender su carrera en solitario. Y en esta carrera en solitario ha llegado ya a tener un total de 3 discos en el mercado, y este último trabajo, Walk About, que del cual estamos escuchando lo que fue el primer single, Capable, que está bastante bastante currada esta canción. Además, Naya Inri es una persona que lo que hace, sobre todo musicalmente, es crear ambientes y sensaciones. Cuando tú vas a un concierto de ella, por alguna razón tú escuchas música y sientes sensaciones que te llevan a momentos muy muy placenteros o muy a veces muy estresantes, depende ya de cada canción, etcétera. Entonces, tiene esta capacidad esta señorita, y lo que a mí me llama muchísimo la atención es cómo puede llegar a abarcar tantísimo, porque la producción musical es muy importante en estos últimos años y la producción cinematográfica es altísima. Sí, es que el que nace artista es artista a las 24 horas. Desde que empezó aquella primera película con Daniel Calparsoro en Salto al Vacío en el año 95, han sido como más de 16 películas o 17, si no recuerdo mal, cada una de su padre y de su madre, pero siempre con un toque y un tinte independiente. Sí, sí, no, aparte de programas de televisión, reportajes, documentales, o sea, la televisión catalana ha trabajado mucho también. Vamos, es una mujer súper polifacética, que se le quedaba pequeña la interpretación, dio el salto a la canción, animada por el director de Piedras, y bueno, es una cosa que se le da muy bien, como todo el mundo puede escuchar. El ejemplo de una persona superdotada para este mundo del arte escénico, podría ser Naya Inri. Pues sí, y encima con unos ojazos impresionantes, los que perderse desde la primera fila, porque hay que estar en primera fila viendo a esta mujer, Paco. Naya Inri significa éxtasis en árabe. ¿Qué te parece? Pues que a qué hora empezaba, a las 3 de la mañana, ¿no? Salía ella, pues yo a las 3 de la tarde estoy allí en la carpa con mi tapita de espárrago, el próximo sábado en Huetortájar, provincia de Granada, lujazo de concierto. Y aparte, claro, no solamente diferente de Naya, sino de toda la pila de gente que viene después y de los picnics que vienen detrás. Pues sí, este sábado disfrutaremos de la señorita Naya Inri en Huetortájar y podemos disfrutar de un muy buen concierto. Así que no dejéis de ir a este concierto y el sábado andar atentos, porque ya habéis escuchado, 3.000 entradas máximo de aforo y ya la venta anticipada iba por un número bastante interesante. 700. 700, que no es poco. Así que bueno, dejamos de fondo ese Push It de este último trabajo de la señorita Naoya Ninri. Y sección La Musa and la Artista, en breve. Qué bien suena esto. El último trabajo del señor Iván Ferreiro, del ex cantante de Los Piratas, actualmente en esta etapa en solitario. Iván Ferreiro, Extrema Pobreza, Las 7:30. Qué bien, bien suena. Bueno, Jesús, sección La Musa y la Artista. And la Artista. Venimos de perdernos en los ojos de Naoya Ninri. Para acobijarnos en la sinuosa melena de la musa. Esa melena morena al viento que se escucha hablar así. Muy buenas noches. Bueno, buenas noches a los dos. Quiero una explicación ahora mismo sobre eso de Najwa Ninri, por favor. ¿Qué significa eso de pedras en los ojos de Najwa Ninri? Hombre, a ver, Marisa, yo no sé si tú habrás visto a Najwa Ninri alguna vez, pero tiene unos ojos impresionantes. Y bueno, yo la tengo aquí delante en un póster y me pierdo. A mí esta hombre, mujer me si pierde. Si me permite, Jesús no tiene unos ojos impresionantes, lo tiene todo impresionante. Sí, pero bueno, pero está mal decirlo. Tú ya sabes, un hombre casado no puede pronunciarse de ciertas partes de una cierto mujer. Pero yo sí, está la tía tremenda. La expresión. Las cosas como son. Las cosas como son. Bueno, un miércoles bueno, más, pues, un miércoles titulado 28 de marzo. Se escucha de fondo la banda sonora, a ver si Jesús, si esta te la sabe. No te la sabe. Bueno, pues te voy a decir yo de quién es la banda sonora, es de... Ver, de Elliot Gondeltal, el que hizo la banda sonora de Frida. Exactamente, de Frida. Maravillosa película. Jesús, ¿tú qué opinas? Pues no la he visto. ¿Qué me estás contando? No he visto Frida, hija. Yo que precisamente te iba a decir que estoy flipándolo en esa página web www.unraticode.com con tus críticas. Jesús, maravillosa, ¿eh? La de 300 que me encantó, ¿eh? Muchas gracias. Se hace lo que se puede. Hombre, ya verás. Y más de lo que se puede, por lo que puedo yo ver en la página web, vale la redundancia. Pues para que vea, esta de Frida se me ha escapado. ¿Se te ha escapado? Esa se me ha escapado. No la he visto todavía, la tendré que ver. Si me la recomiendas tú, la tendré que ver. Sí, sí, una noche de palomitas y viene esa película muy bien. Bueno, chicos, pues... Los micros son tuyos. Gracias, Paco. Sabes tú que te lo agradezco siempre. En primer lugar, recordar contigo, Paco, permíteme, Jesús, que te ignore en este momento, porque había hablar de María Dolores Pradera, que no hay que olvidar el soberbio espectáculo con el que la elegantísima dama de la canción, nuestra María Dolores Pradera, nos deleitó el pasado 17 de marzo en Granada, en el Palacio de Congreso. Del cual tenemos una supercrónica realizada por usted y que cualquiera puede leer en www.unraticode.com y soberbia crónica al respecto. Que igualmente se hizo lo que se pudo, Jesús también. Y bueno, que lo que un poco lo que digo en la crónica, que Paco supongo que estará de acuerdo conmigo en que no llegaban ecos de Chabela Vargas, de Lola Beltrán, y por qué no decirlo, de la recordada y siempre admirada Marieta, nuestra Rocío Dúrcal, que tanto la recordamos estos últimos días, en el primer aniversario de su muerte. En fin, que el espectáculo fue magnífico, conmovedor, fantástico, y nada, porque hoy os traigo otros dos poemitas, pues, para deleitaros. Pues adelante, todo el tuyo, primero, los micros son todos tuyos ahora muchísimas mismo. Muchísimas gracias, caballero de la noche. Muy bien. Pues mira, en primer lugar quería recitar un poema, que está dedicado a todos aquellos oyentes que tengan algún ser querido, algún conocido, que hayan ido a hablar de alguien que haya caído en la implacable garra de ese monstruo que se llama droga. Y además, esta poesía también está dedicada a alguien que identificará este poema con una noche de tantas, normal, pero inolvidable. Este poema se titula Noche Canalla. Yo no sé si la quise, pero andaba conmigo. Me guiaba su risa por la ciudad tan gris. Ella tenía en su boca colinas de ketama y el cielo de sus ojos me pintaba de añil. Yo vi tantas estrellas como ella puso siempre, en aquel cielo raso como un paño de tul. Ella llevaba el pelo como Janis Joplin y los labios morados como el parfait amour. La he perdido en un bosque de jeringas brillantes, por donde nos decían que se llegaba al mar. Se fue sobre un caballo de hermosos ojos negros. Por más que yo quiera, no la podré olvidar. Bajo el cielo ceniza me conducen mis piernas. Esta noche no tengo ni esperanza ni amor. Solo queda el calor de mi pobre navaja. Hoy me he visto la cara de un retrato robot. A pesar de sus ojos he salido a la calle. A pesar de sus ojos me ha tocado vivir. En un barrio de muertos me trajeron al mundo. Esta noche, canalla, no respondo de mí. Cualquiera que se sienta aludido, a esa persona va dedicado este primer poema. Espero que haya gustado, chicos. Pues sí. Y creo que sé a quién va dedicado. Sí, ¿no? Sí, sí. No sé por qué, pero me suena a mí. Paco, no sé yo, pero a lo mejor tú es que lo conoces. Es que la verdad es que no sé. Este poeta tristemente fallecido es un poeta granadino que se llama Javier Egea. Es coetáneo generacionalmente con Luis García Montero, que es profesor de la Facultad de Derecho. Y bueno, de Derecho no, Filosofía y Letras. Eso, perdón, ahí se me ha ido ya el dato, porque ha sido esto que no lo tiene. Pues sí, este poeta Javier Egea, tristemente fallecido, un poeta que puso el grito en el cielo en aquellos años 80, aquí en Granada, y buenas noches de poesía en la tertulia que hicieron que más de uno y más de dos tenga esos recuerdos. Pues sí, y además Jesús, si no has estado por allí, te lo recomiendo fervientemente. Una noche en la tertulia y con un buen vino y saboreará palabras como esta. Te lo recomiendo, de verdad, Jesús. Desde luego tendré que ir en una de estas noches ya de la primavera, que comienza un poco fría, pero bueno, cuando mejore el tiempo y los recitales poéticos empiecen a calentar la noche en la tertulia, allí estaré con una copa de vino. Y te llevaremos nosotros dos, ¿verdad, Paco? Llevadme, que yo me dejo. Por supuesto, una buena noche de la palabra, donde la palabra brilla por su presencia, no por su ausencia. Exactamente, Paco. Exactamente. Bueno, pues ese ha sido el primer poema, creo que el aludido se ha dado cuenta y le ha llamado mucho la atención, no se la esperaba esta poesía así de repente. Pues mira, me alegro mucho si le ha gustado. Pues sí, ha sido todo un lujo. En Petit Comité ya hablaremos. Exactamente. Dejémoslo ahí. Bueno. Voy para finalizar y dejaros ya en paz toda la noche, os voy a decir mi última poesía, que esta vez, Paco y Jesús, es de una poetisa gran admiradísima por mí, que se llama Gloria Fuertes. Y este poema va dedicado a la gente que haya sufrido un amor amargo y que quiere sobreponerse al amargo bocado del desamor, ¿eh? Esto lo leo y cada uno que concluya lo que le plazca. Por supuesto, la canción que viene después, Paco, el antifaz, está íntimamente relacionado con las siguientes tres líneas. Me ayudaste a sufrir y no lo olvido. Me quieres a tu modo y es bastante. No es bastante, lo siento, no me llega. En fin. Y esta es la brevísima poesía de Gloria Fuertes que esta noche os he recomendado. Aprovecho también para recomendaros el libro de Gloria Fuertes, Historias de Gloria, Amor, Humor y Desamor. Un magnífico libro que de verdad no debe faltar en ninguna biblioteca. Y que lo recomiendo con todo fervor. Qué gran poetisa es Gloria Fuerte, ¿eh? Y qué poesía tan profunda y a la vez tan intensa. Y tan corta, o sea, con tan pocas palabras se puede decir un mensaje tan importante y tan sincero. Cuando una poesía es buena, no hace falta estrofa y estrofa y estrofa, con solamente que rime, ¿verdad? Con solo tres líneas se pueden hacer auténticas maravillas. Claro, que en otro mundo está a la altura de la desaparecida Gloria Fuerte. Exactamente. También conocida por su etapa de poesía infantil, pero una etapa muy importante y una etapa bastante completa en poesía adulta, con bastantes trabajos realizados. Exactamente. Este libro concretamente tiene que ver con la presencia y la ausencia del ser amado, el dolor y la angustia del desamor, su profunda vocación nostálgica, autobiográfica también un poco. En fin, una delicia, que os la recomiendo de verdad. Bueno, Paco ya, creo que la tiene ya en su biblioteca. Creo que sí, creo que... Y a Jesús sí. También se la vamos a regalar. Va a ser el regalo por su próximo cumpleaños. Exactamente. Con tres, pues, habrá que esperar un año. Me la podéis regalar por cuando vosotros queráis. Ya buscaremos un hueco para hacerte ese regalo. Cuando cumplamos un año en un ratico de poesía de Gloria Fuerte. En un momento, espero que me la dediquéis ambos dos. Hombre, por supuesto. Bueno, pues entonces nos vamos a despedir con esa canción, El Antifaz, que también precisamente aparece en la película de Frida, y la musa Marisa. Muchísimas gracias por tu intervención, por tus palabras y por tu trabajo intenso e interesante dentro de la propia Unratico de .com, que ya empieza a tomar forma y empieza a tener un sentido ya esa sección nueva. Poquito a poco, Paco. Muy bien, Jesús, nos despedimos de nuestra querida Marisa. Muchas gracias, buenas noches a los dos, que siga bien la noche y un abrazo a los dos. Y buenas noches, Marisa. Buenas noches, y quitémonos desde el principio el antifaz para todos los oyentes. Hasta pronto, Marisa. Adiós. El antifaz que tu maldad cubría cayó para exhibirte tal como era. Pero aquel antifaz que por fortuna no fuera un antifaz de terciopelo, al descorrer de tu existencia el velo, me mostró tus infamias una a una. Oh divino antifaz, oh mi mejor amigo, tú que fuiste testigo. No vuelvas a cubrir otro rostro divino que nos brinda el destino para hacernos sufrir. Matarte para qué, no soy tan necio. Su maldición a la y una noche más, una noche de un ratico de magazine, da paso a su sección a los cines. Vamos a daros unas cuantas noticias de cine en un primer plato, en una primera tapita con varios noticias de la misma calidad que los espárragos de vuestro Tortaja, Paco, y en una segunda parte, después de una sorpresita que tenemos ahora después, haremos la crítica de esa maravilla que es 300 y haremos la presentación de el estreno de la semana de Messenger, una película de terror que hará la delicia de todos los espectadores con ganas de pasarlo un poquito mal en una sala de cine. Y bueno, empezamos la sección de noticias diciendo que Bruce Broughton, una leyenda de la música de cine, estará en el tercer Congreso Internacional de Música de Cine Ciudad de Úbeda. Bruce Broughton formará parte del plantel de invitados junto a los ya confirmados John Devney, Pascal Gain, David Arnold, Javier Navarrete y John Powell. Un auténtico lujo que tendremos en el mes de julio en la ciudad cercana de Jaén, en la ciudad de Úbeda. Algunas piezas clave de la larga filmografía del gran compositor serán interpretadas durante el concierto que tendrá lugar durante el Congreso. La carrera de Broughton lo ha convertido en uno de los compositores más versátiles de la industria, abarcando su obra no solo películas, sino también televisión, videojuegos, conciertos e incluso música para atracciones de parques temáticos. Es autor de algunas partituras míticas como el western Silverado y Tombstone, y las producciones de Steven Spielberg, El secreto de la pirámide y Harry y los Henderson. Y ahora vamos con una mala noticia. Murió a los 89 años el pasado 18 de abril Freddie Francis, uno de los directores de fotografía más importantes de la historia del cine. emblema del cine británico, Francis era un maestro, un viejo maestro, superviviente de modas, de la caída del sistema de estudio de los 60, de esos años 70 de zoom y filtro, de esos 80 de travelings imposibles y del éxtasis digital de los 90, siempre fiel a una concepción clásica de la fotografía, la de Gordon Willis o Néstor Almendro, un maestro de la luz. Francis inició el camino que le llevó a ganar dos Oscars siendo cámara de películas como Moby Dick o Moulin Rouge de John Huston o The Fallen Idol de Carol Reed. Luego llegaría su primer gran trabajo, Shock Suspense de Jack Clayton, versión fantasmagórica de la mejor novela corta de Henry James, a la que Alejandro Amenábar debe algo más que una gracia. Y de allí se pasó al mundo de la dirección. Fue uno de los nombres célebres de la productora Hammer, el padre de un par de revisiones célebres de Frankenstein y Drácula, pero al cerrar esta, Francis regresó a la dirección de fotografía para vivir su época dorada. David Lynch, con El hombre elefante, Dune y Una historia verdadera, Martin Scorsese, El cabo del miedo, o Carol Reis, La mujer del teniente francés, fueron algunos de los grandes directores que tuvieron la fortuna de pintar su película con Freddy Francis. Ha muerto un genio, lamentémoslo. Se ha abierto también el plazo de inscripción y presentación de obras originales al Festival Internacional de Cortometraje de Santiago de Compostela, Curto Circuito 2007. Tenéis completa información en la web del programa www.unraticode.com. Allí encontraréis el link a la página oficial del Congreso, todas las fechas de presentación, todos los plazos de presentación, diferentes secciones, premios, los programas del festival, todo lo que queréis saber sobre este corto, tanto si queréis presentar vuestro trabajo como si queréis asistir, lo tenéis, ya sabéis, en www.unraticode.com. Y como estamos de participación, ¿quieres participar en la confección de una lista con las mejores bandas sonoras de la historia? Pues ya es posible gracias a los amiguetes de BSO Spirit. Comienza hoy mismo y hasta el próximo 8 de abril a las 23:59 horas un periodo de votaciones donde podrás elegir tus 10 scores favoritos de todos los tiempos, aquellos que tienen machacado tanto escuchar, aquellos que sueñas con tener pero que no han sido editados, aquellos que han marcado tu vida. Elige 10 y escríbelo. ¿Dónde encontrar esta página donde votar? www.unraticode.com. Allí tenéis el link a BSO Spirit, directamente a la página de votación. Y como última tapita de espárragos, os traemos noticias sobre el tercer tráiler de Spider-Man 3. Los usuarios de Microsoft podrán presenciar en primicia el último tráiler de Spider-Man 3, tercera entrega de la saga del famoso superhéroe de Marvel, que se estrena el 4 de mayo en todas las salas a través de Messenger. Las nuevas imágenes del estreno más esperado del año están cargadas de emoción, acción y más de una sorpresa. Y bueno, Paco, yo ya he acabado con la sección de noticias de Lucine, en espera de el plato fuerte después de la sorpresita que nos tienes preparada. Todo tuyo, los micros vuelven a ser tuyos. Me das la venia, señoría. Muy bien, pues nada, vamos a pegar otro cambio de tercio de esos que hacemos aquí en Radio Liberis, en unratico.com, y aparece ahí algo sonando como muy funky, como muy muy muy Tony Manero, ¿os acordáis de aquella película? Y bueno, vamos a ver si mientras suena esta canción del caballero Pecker, antiguamente conocido como Pequeño Pecker, este primer corte de su último trabajo, Dos y las nadadoras, Souvenir, abrimos con esto y en breve, Pecker con nosotros. Menuda sorpresita esta noche, no lo esperaba ni el más viejo del lugar. Pues escuchamos Pecker y entramos con él en antena en breve. Vaya noche de intensidad, vaya noche de buena música, vaya noche de noticias y de buenas razones para seguir haciendo radio, porque vosotros lo valéis. Mi souvenir, solo nada. souvenir, su lunar superior, que cada día que pasa sabe mejor. Es la purpurina de mi rutina, mi vuelo soñador hoy vuelve a brillar. Porque la magia es tan mental, que al final ella es todo lo que me gusta. Cada una de sus calidades me la reparto por entre mis males y me ilumina y en un instante soy nebulosa. Mi souvenir solo lunar es otra dimensión. Aquí, qué bien suena esto, qué ganas me dan de bailar cuando escucho a Peker. Y bueno, Peker, Raúl, muy buenas noches, bienvenido a un ratico de Magazine. Muchísimas gracias por atendernos a estas horas introspectivas de la noche y nada, un placer el poder contar contigo en una noche de miércoles, una noche de 28 de marzo, y además justo muy poquito antes, justo dos días antes de que, o tres días antes de que empiece la fiesta del espárrago y que sea tu concierto. Pues sí, nada, muchísimas gracias a vosotros, porque el placer es mío, siempre es un gusto poder hablar así. Y además a estas horas incluso, no sé, yo creo que el tono es otro, ¿no? Y se agradece también. Bueno, pues vamos a empezar un poquito a hablar de Raúl Usieto Aquilue. Vaya, el nombre está complicado. Es el nombre de pila, pero de un artista que lo conocemos como Peker. Un artista que, ¿cuánto llevas en esto de la música? Pues siempre digo que el primer recuerdo que tengo de mi relación con la música es una fotografía que en la que debía tener unos 2 años y estoy con un sombrero mexicano gigante y una guitarra muy pequeña. Siempre he estado, sobre todo, escuchando mucha música, ¿no? Y viviéndola cerca, porque, bueno, en mi casa mi padre tocaba la guitarra, mi tío pues también le daba la música. De hecho, yo creo que fue él, mi tío, el mentor musical, ¿no? El que cuando yo tenía pues 9, 10, 11, 12 años, pues él me iba poniendo los discos de Talking Heads, de Sugar Cubes, de AC/DC, de Beastie Boys, de Radio Futura y Golpes Bajos, de Parálisis Permanente, no sé. Y él estuvo ahí acompañándome durante esos momentos de crecimiento pues físico y interior también, intelectual o mental o como lo quieras llamar. Y la verdad es que bueno, me ayudó sobre todo mucho a entender esa manera que tengo yo de ver la música, ¿no? Esa simpleza en la que está ese hecho de me gusta o no me gusta, ¿no? Sin reparar en un estilo o en otro, ¿no? Amo la música, sin más. Amar la música, y una música que verdaderamente hace que las sensaciones cuando se escuche sean muy muy interesantes, porque yo me he escuchado el disco unas cuantas veces y he de decir que las letras son súper curradas y que se cuidan muchísimo el detalle y que el tema de las relaciones humanas está súper presente en todo momento y que me han encantado, por cierto. También he de decirlo. No sé, me he sentido muy identificado con muchas cosas que comentan, ¿no? Hay canciones, por ponerte un ejemplo, Adiós Amigos, donde a todo el mundo se le ha ido un amigo. Sí, y se le ha ido lejos. Sí. O sea, que realmente un poco eres un cronista urbano, por decirlo de alguna forma, bajo mi... Bueno, esto es una opinión personal, sí. Pero que yo creo que muy en sintonía con lo que una parte de la población de este país, de España, pues le está pasando ahora mismo. No estamos hablando, no hablas cosas muchas veces que se vayan por la rama, sino que hablas de lo que pasa hoy en día, de momentos, sensaciones, vivencias, experiencias. Exacto. Y muchas cosas, ¿no? Tú lo has dicho, es ahí una narración de las relaciones humanas, ¿no? Es generalmente en lo que suelo prestar más atención. Y prácticamente siempre en esas relaciones, en concreto personales, ¿no? Que luego uno, como ya sabemos, puede hacer suyas, ¿no? En este caso yo cuento mis experiencias, pero luego cada uno las lee y las escucha a su gusto y las interpreta y las hace suyas, ¿no? Y lo que sí que creo también es que, bueno, para mí la letra es el 50% de la canción, ¿no? Y tiene tanta importancia la música como los textos, y a mí lo que me gusta es jugar a plantear pues escenas, situaciones, no sé, digamos que de alguna manera se nota que soy fotógrafo y que ahí están esas que no soy, no cuento unas historias con un principio y un final, ¿no? Sino que planteo más bien imágenes. Mis textos, mis canciones son fotografías, ¿no? Y bueno, me gusta también sorprender con las letras, ¿no? Porque me parece una cosa fundamental pues jugar con el lenguaje y poder colocar a lo mejor palabras que no te esperas en según qué momentos, ¿no? Exacto. Pero pasó bien. De hecho, además, si hacemos un repaso al disco, de repente te puedes encontrar con alguna sorpresa que no te esperas, como por ejemplo el corte 11, los 5, donde de repente haces una versión de los House Martins, sí, muy conseguida, que me ha llamado muchísimo la atención, sí, y me ha encantado, y de repente hay un cambio radical, pero a una canción me parece que también muy brutalmente enamoradiza, que es Amor, sí, de Estómago, sí, sí, que también, o sea, que digamos que el disco es como un ir y venir, incluso musicalmente, de como lo que sería un poco la vida de una persona, ¿no? Que no es monótona, sino que van ocurriendo cosas, van sucediendo cosas, hay momentos donde están más tranquilos, donde aparecen personas, donde se van personas, donde aparecen situaciones, terminan. Un poco Pequer es eso, cosas que están ocurriendo ahora mismo en la vida de cualquiera. Yo creo que sí, o sea, por un lado, esto viene a entroncar directamente con lo que decía al principio, ¿no? Y es que me gusta la música, en general, ¿no? O sea, solo hay dos tipos para mí, dos géneros, la que me gusta y la que no, ¿no? Es así de sencillo. Y entonces, pues, cuando escribo una canción, ella manda, ¿no? Y ella es la que se me lleva y la que decide qué es lo que es mejor para esa melodía, para ese texto, para esa armonía. Y en este caso, pues mira, está ahí esa versión de House Martins, que además fue un juego curioso y que fue un reto también, porque no me gusta nada hacer versiones a mí. Y bueno, esto fue divertido, ¿no? Hacer esa traducción, hacer después esa adaptación, conseguir que hubiera una rima. Y no solo eso, sino conseguir que el texto de House Martins estuviera allí presente, pero además la letra sonara a Pequer, ¿no? Darle una vuelta de tuerca. Y, ostras, estoy muy satisfecho, ¿no? Porque incluso, pues, gente, fans de House Martins del Reino Unido, pues, me han mandado mensajes diciendo que les había encantado. Y tú sabes que hacer una versión siempre es muy delicado, ¿no? Porque se te pueden echar encima por todos los lados, ¿no? Porque pues sí, la verdad que puede ser complicado, porque el propio creador se puede sentir alguna vez incluso ofendido, ¿no? De hecho, Robert Smith de los The Cure creo que tiene que pasar un proceso el versionista para, sí, que el hombre dé la aceptación de su versión. O sea que hasta, claro, ese punto puede llegar la cosa de extrema. Y bueno, la verdad que yo en mi caso la he visto muy acertada, y lo que dices tú, tiene un toque Pecker, y a la vez el que nos hemos criado o hemos nacido entre bambalinas escuchando a los Jaume Martín, pues sí, nos vino ese momento que nos deja un poco ahí, uy, no te lo esperas, ¿no? Un poco. Sí, bueno. hablando un poco de tu carrera profesional, hay ya dos álbumes en el mercado, 10 y una galaxia, y este último álbum, 2 y las nadadoras. Bueno, desde el 2004 que digamos que salió este primer trabajo, bueno, pues en dos años ya ha habido bastante Pecker, ¿no? Como para que la gente haya tenido un poquito de material que escuchar, que ver. Hay que decir que estuviste de telonero o de primer actuante, sí, antes de Aterciopelado, una banda bastante importante dentro del panorama nacional e internacional. Sí. Y bueno, quizás que eso durante el primer disco pues pudo ser a lo mejor como un poco trampolín, pero ya este segundo trabajo, 2 y las nadadoras, va por sí solo, anda por sí solo y está dando la vuelta a lo que es todo el país, ¿no? ¿Qué tal se está cogiendo este segundo trabajo a nivel nacional, cuando va a la sala, actúas, cuando a través de un poco de los medios de comunicación, la gente, un poco, cómo se ve este segundo trabajo ya de Pecker? Bueno, yo estoy muy satisfecho con el trabajo, ¿no? Entre otras cosas porque estoy haciendo pues mucha parte de todo ese lado burocrático y logístico que conlleva tener un proyecto musical, una banda. Estoy haciendo mucho de ese trabajo yo desde mi casa, ¿no? Y entonces cuando llegan los frutos, digamos que se valoran más, ¿no? En el primer caso yo estaba con el primer disco, era, digamos, artista exclusivo de Dro, lo cual implicaba pues que todo corría de su cuenta, es decir, ellos hacían la promoción, yo no tenía nada que hacer, yo hacer las canciones, grabarlas y cantarlas, que es lo que me gusta y es en realidad lo que deberíamos hacer los artistas, ¿no? Preocuparnos de pues eso, de el amor, de la belleza, de las canciones, de la música, del arte, de disfrutar eso, ¿no? Pero bueno, ahora me ha tocado este lado, o mejor, hemos llegado a la conclusión de que era lo mejor, y estoy también con una multinacional, pero estoy de otra manera, ¿no? Digamos que el artista, o sea, estoy ahora con licencia pequeño Pecker para Dro, lo cual implica que tengo muchísima más libertad, pero muchísimo más trabajo, ¿no? Y bueno, como te decía, pues el hecho de estar yo detrás de todo esto, pues hace que cuando llegan los frutos se valoren muchísimo más. La gira está dando un resultado genial, porque a pesar de que no tenemos llenos en las salas, porque estamos todavía haciendo ese trabajo de fondo para que la gente acabe de descubrir Pecker, lo que sí que es cierto es que todo el mundo que viene se va encantado. Y eso es genial, ¿no? Eso es absolutamente maravilloso, poder estar, acabar un concierto y que todo el mundo venga enloquecido a contarnos lo bien que se lo ha pasado, cómo ha disfrutado, a preguntar si llevamos discos encima para vender. Y es muy, muy, muy alucinante también pues estar recorriéndose España, como llevamos aproximadamente unos 20 conciertos por toda la península, y ostras, y llegar, qué sé yo, a Cáceres y ver gente que está cantando las canciones del principio al final y se las sabe enteras, ¿no? Y otros que no tienen ni idea, que han pasado por ahí y han dicho, ah, ¿qué es esto? Vamos a verlo. Y se han quedado entusiasmados y han visto todo el concierto y han acabado comprándose el disco, ¿no? O sea, no sé, estoy muy satisfecho. Digamos que estás como un poco conociendo todo lo que es el proceso de la industria del mercado discográfico, desde lo que sería la propia puesta en escena, que eres tú mismo como cantante, a la vez como lo que sería la burocracia de lo que en sí conlleva una discográfica, porque tú estás presente incluso en temas de entrevistas, prácticamente eres directamente tú el que gestiona, no tiene un responsable de prensa o por decir alguna o algún otro tipo de personal que haría otras funciones, ¿no? Digamos que, bueno, es lo que dices tú, si tú haces todo y encima sale bien, bueno, pues ya sí, la recompensa, bueno, sí, no es doble, es triple. Claro, sí. En este caso sí que hay alguien que está en contacto directo conmigo, pero que no está con... No es de Dro, digamos, es Benigno Sánchez de Universo Pop, que está haciendo un poco él el trabajo de promoción y que lo está haciendo de maravilla, por cierto, ¿no? Bueno, también hay que destacar un par de cositas que ahora ya nos cuentas tú más detenidamente. Producción por parte de The Pinkertones, sí, que también van a estar este sábado junto contigo y con Aoyan Inri en la fiesta del espárrago aquí en Huetortájar, en Granada. Sí. Y que hay que decir que los The Pinkertones son un grupo muy conocido fuera de la frontera de este país y que es como también otra carta de presentación de con quién estáis, de con quién está trabajando y también indica mucho. Y también por ahí decir que aparece una colaboración en lo que ha sido el segundo sencillo de este último trabajo, Dos y las Nadadoras, que es el tema Encantadora Lunática, que aparece alguien ya con una trayectoria profesional dentro de la música en España, como es el caballero Miki Puig de Barcelona, como cantante de los sencillos, que también pues el contar con la presencia de alguien así pues ya dice también mucho de que el grupo cada vez va más, que está la cosa tirando y que Peque ya mismo no vamos a poder en esa entrevista como dice por aquí mi amigo Suquero. No, hombre, eso sí, la verdad es que mira, este sábado me hace mucha ilusión este concierto ahí en Huetortájar, en el espárrago, pues porque compartir el escenario con Pinkertons, con el show completo, es la primera vez que lo vamos a hacer, ¿no? Sí que estuvimos haciendo una pequeña cosa juntos en Nueva York en agosto, cuando fuimos para allá al Latin Alternative Music Conference, este que se organiza allí, y hicimos, bueno, unas cuantas canciones hice yo con ellos y ellos conmigo, ¿no? Compartimos, digamos, nos compartimos como músicos, ¿no? Pero este concierto pues me hace muchísima ilusión estar ahí con ellos, porque sobre todo además de haber trabajado juntos, pues nos hemos hecho muy amigos a raíz de este trabajo, de estos dos meses que estuvimos ahí trabajando juntos en la grabación del disco. Y bueno, y ahora compartimos muchísimas cosas, ¿no? Así que esto será desde luego una noche muy especial, la del espárrago. Además, bueno, debo decir que el repertorio que llevamos en directo es un repertorio bastante animado, bastante, hemos elegido, digamos, las canciones más estimulantes de los dos discos, ¿no? Y por otro lado, comentabas lo de Miki también es un verdadero placer, ¿no? Porque pues yo era fan de los sencillos, por supuesto. Me hice todavía más fan de su disco en solitario, de Casualidades, y mira tú por dónde, que Miki es pura generosidad, y ha estado ahí cantando conmigo esta canción que yo creo que tenía muchas cosas Miki Puig, ¿no? Y además pues ahora acabamos de sacarla como segundo single, también Miki Puig ha venido a grabar el videoclip. En fin, la verdad es que estoy contento de esta familia musical que tengo alrededor. Pues yo creo que vamos a hacer un pequeño paréntesis, porque yo creo que la audiencia de Un Ratico de necesita desesperadamente escuchar esta Encantadora Lunática. Venga. Que el vídeo lo he estado viendo y la verdad que me parece también muy, muy conseguido, muy logrado. Sí, y no defraudará a nadie este temita. Pues descansamos un poquito con esa Encantadora Lunática y seguimos charlando en breve, ¿vale? Hecho. Pues venga, un poquito de Pecker en unraticode.com. Siempre estás como en alguna nube, y de verdad no sé qué piensas cada vez que me ves sobrevolando alguna parte de tu intimidad. Yo no soy tus estupefacientes, ya me voy a tu desierto a meditar. Me dirás que yo te necesito y casi me convencerás. Yo no estoy hecho para ti, para ti, para ti. Tú no estás hecha para mí, para mí, para mí. Soy un poco más funky, ya lo ves, me deslizo un poco más, mucho más, cada noche que te acercas a mi obscenidad. te pondré alguno de mis discos, y ya lo sé, eres una lunática. ¿Y qué más da? Si no me reconoces, dame alguna pista más, dame alguna pista más. Hay cierta atracción, pero de verdad no te necesito. Soy feliz cuando te tengo cerca, puedo sonreír hasta los límites siniestros, y ves que soy más sexy sin tus dotes hipnóticas. Un placer el estar aquí con Peque, escuchando su último trabajo, su Dos y las Nadadoras. Y bueno, Raúl, seguimos por aquí, ¿no? Aquí estamos. Aquí estamos, escuchando Peque, escuchando este último trabajo. ¿El título del álbum Dos y las Nadadoras? ¿Alguna razón especial? O... Bueno, es sencillo. De hecho, hay veces que me dan ganas de inventarme cualquier respuesta cuando me preguntan esta cosa. Había un ejemplo que contaban de Buñuel, que cuando le preguntó a un periodista por qué aparecía un oso en El Ángel Exterminador, él de pronto le dio por decir que no era ningún simbolismo de aquel que todos los periodistas y estudiosos del cine estaban diciendo, y que en realidad solo había sacado un oso porque a su padre le gustaban mucho los osos, ¿no? Entonces, hay veces que cuando uno recibe estas preguntas y tal, dice, bueno, es que me encantan las nadadoras y ya está, ¿no? Pero bueno, lo que sí que es cierto es que hay una conexión allí que quería dejar latente entre el primer disco y el segundo disco, puesto que había habido esta evolución en el nombre, ¿no? Habíamos pasado de Pequeño Peque a Pequer. Me parecía que estaba bien que hubiera pues esa conexión, ¿no? 10 y una galaxia, 2 y las nadadoras. Y por otro lado, pues la imagen de las nadadoras me parecía muy atractiva como metáfora de esas musas, de esa inspiración que viene, o de las canciones incluso, ¿no? Ahí está también la lectura de cada uno, ¿no? Lo que quiera interpretar. Viendo un poco las bandas o influencias que a ti también te llenan, o que hacen que también tu música se nutra de ellas, pues vemos por ejemplo aquí a Beck, The Streets, Belan Sebastian, Moby, The House Martins, Air, que vienen próximamente a España, Calamaro, Rapsus, Clay, Jamiroquai and LCD Sound System. O sea, de todo un poco, ¿no? Por lo que veo, o sea, desde el pop melódico, algo más rockero, algo más electrónico, en fin, un poquito de todo, y al final sale Pecker, ¿no? Ahí está Pecker. Yo es que creo que básicamente deberíamos librarnos de muchos prejuicios, ¿no? Que tenemos a la hora de escuchar música, que muchas veces decimos, mira, esto no lo voy a escuchar porque es que esto es de tal rollo, de tal género, tal. Vale, yo entiendo que a uno le puede interesar más una cosa que otra, ¿no? A mí me pasa. Pero en general creo que en todos los géneros o estilos musicales hay cosas interesantes, y por eso, pues a mí no tengo ningún tipo de problema en admitir eso y en decir que bueno, que igual le escucho a Jorge Drexler que escucho a Pichis, ¿no? O eso, a Check Check Check o a lo que sea, ¿no? Siempre que haya, pues hay algo que me enganche, ¿no? Que puede ser un texto, una letra, algo que diga alguien, o puede ser una melodía, o puede ser, qué sé yo, un riff de guitarra o un redoble que hay en un sitio de batería que me parece alucinante. Eso no es lo importante, lo importante es que te llegue algo y ya está, ¿no? Lo importante es que la música que haga esté a gusto contigo mismo y eso es lo que por encima de todo está, por encima de bandas, de gusto y de colores, ¿no? Exactamente. Y yo creo que en ese sentido creo que tú lo tienes muy claro y haces lo que te gusta y al que le guste bien y al que no también, ¿no? Exacto. Y punto. No hay ningún problema. Y a veces un poco es decir, esto es lo que hago, yo me siento identificado así y quien esté interesado en mi música, pues que aquí, está. Que aquí estamos, ¿no? Claro que sí. Estamos en Huetordaja tocando el próximo sábado y que allí andaremos. ¿La puesta en escena qué tal? Pues muy bien, fíjate, es una de las cosas con la que más satisfecho estoy porque se me ocurrió plantear un formato pues bastante atípico también en lo que es pues las formaciones de pop, rock, clásicas, ¿no? Y el tema es que voy con un disc jockey que se llama Mac Pérez, que suelta las bases desde unos platos con sus vinilos y que además él mismo toca la guitarra eléctrica, y luego además viene un teclista que maneja pues los samplers, los teclados, sintetizadores, y hace coros, que se llama Ayala. Y luego estoy yo delante con mi guitarra acústica, con mi armónica en algún momento, con mi octopad de percusión electrónica. Y entonces, pues, esta formación, como te digo, también, pues, está sorprendiendo mucho, ¿no? Porque está ahí a medio camino entre la pista de baile, entre los raperos con su MC, su DJ, okay, pero también hay guitarras y hay gente ahí haciendo coros, teclados, está funcionando muy bien, sorprendentemente, y además pues llevamos unas proyecciones, unas visuales que han hecho unos amigos que se llaman Transmission, que hace un poco que el directo, aparte de ser divertido y muy bailongo, muy entretenido, ¿no? Muy muy atractivo de ver, ¿no? Y tiene mucha conexión con lo que es el disco, ¿no? Y con lo que es la portada también. Esta mezcla entre lo electrónico y lo acústico, entre las guitarras acústicas y los loops que también, como te digo, se ven en la portada, ¿no? Ese mundo que hay ahí de ramas, ese mundo orgánico y ese mundo pues más tecnológico de la tipografía del nombre, por ejemplo, ¿no? Pues sí, la verdad que todo esto hace que Pecker suene así de redondo, que suene así de bien y que podamos verlo el próximo sábado aquí en Granada. Bueno, un tema recurrente que yo soy muy insistido en todos los programas de un ratico de MySpace. MySpace, claro. ¿Qué puede decirnos de MySpace? Pues, de hecho, esta entrevista surgió gracias a MySpace, nunca mejor dicho. Es cierto, no sé, a mí me parece una herramienta acojonante. O sea, cuando la descubrí hace pues más o menos un año, ostras, me pareció una cosa tan marciana que dije, bueno, ¿esto para qué me puede servir a mí, no? Y de pronto uno se da cuenta que empieza a contactar con gente que está a miles de kilómetros de las puertas de tu casa. Y, ostras, a mí, pues aparte de cosas como esta entrevista, pues me ha servido también para hacer entrevistas en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Para aparecer ahí en varias revistas, o para que se... O, yo qué sé, simplemente para que un tío en México esté escuchando mis canciones. Y eso es brutal. Y poder tener además esa comunicación directa con la gente, que ellos te puedan decir exactamente con sus palabras si les gusta o no les gusta lo que haces, pues es genial, ¿no? Yo pienso que sí. Yo mi duda es si esto algún día nos explotará, porque digamos que esto a lo mejor es como algo que está empezando, pero que puede llegar un día a ser sostenible. Porque yo cuando, por ejemplo, veo los MySpace de bandas, llámense las mega famosas, y ves que tienen 369.000 amigos, dice, si el tío le tiene que contestar a los 369.000 amigos al mismo tiempo, mira, no creo... gana para personas respondiendo correos, ¿no? En absoluto. Es que yo creo que sí, como tú dices, hay ahí un límite en el cual dices, bueno, a ver, yo hay veces que me encuentro, pues eso, lo que tú dices, gente que hay 300 y pico mil amigos y tal, y dices, bueno, ¿Este para qué me pide a mí, para qué me hace esta invitación, para, ¿sabes? Dices, si no se va a comunicar nunca conmigo, si la mayoría de la gente de este tipo no ni te dejan mensajes ni nada por el estilo, ¿no? Yo creo que lo chulo del MySpace es eso, ¿no? Ese pequeño círculo de gente que sí que se comunica contigo, que te cuenta cosas y tal, lo demás, ostras, es que se convierte en pura publicidad, sin más, ¿no? Para según qué grupos, que cuidado, yo también la uso para promocionarme, ¿no? Pero, ostras, me gusta estar ahí en un punto de contacto, ¿no? Con el mundo. Sí, donde a lo mejor hay una comunicación más personalizada, ¿no? Donde alguien te escriba algo muy concreto y no sea el típico mailing donde voy a tocar aquí, que vale, que eso se puede hacer una vez, pero no digamos que hay gente que lo que hacen es soltar su cartel y se acabó, ¿no? Sino que bueno, sí. Es complicado, la verdad, es complicado cómo terminará MySpace, pero bueno, de momento, como plataforma para el intercambio musical y para hablar, sí, pues es muy interesante. Y bueno, yo he de decirte que este programa no lo hago yo solo, sino que hay un consorte conmigo, un experto en cine. No sé si has podido entrar en la web nuestra. No he tenido ocasión todavía. Bueno, pues, ¿te gusta el cine? Muchísimo. Bueno, pues aquí con nosotros está, y ya va a aprovechar para saludarte y también desearte un buen concierto, nuestro querido Jesús Quero. Esta noche está con nosotros Raúl Péquer, y que le encanta el cine, como a ti. Muy buenas noches, Raúl. Ha sido todo un placer escuchar la entrevista. Estaba aquí ensimismado oyéndote y me han encantado tus canciones. O sea, yo no te conocía, te he descubierto hoy y tienes un nuevo fan. Olé, qué guay. así de repente. Muchísimas gracias, hombre. Y bueno, una pregunta que siempre nos gusta hacer a todos los músicos que pasan por aquí. ¿Cuál es tu película favorita? Debería decir Péquer, de John Waters, ¿no? Eso es, esa era la siguiente pregunta. Pero no, la verdad es que no es mi película favorita, aunque sí que me gustó muchísimo y el nombre lo adopté de allí, ¿no? Pero, no sé, suelo nombrar con bastante frecuencia Death Man, de Jim Jarmusch. Una película que me marcó, me sorprendió muchísimo. Es de esas que dices, ¡oh, esta me la tengo que comprar! Y me la compré. La vi cuando vivía en Valencia y ahí se ha quedado. Pero bueno, hay muchas que diría ahora mismo también. ¿Has visto alguno de los taquillazos que se han estrenado últimamente? ¿La de 300 o la de Aníbal o alguna de estas? Pues no. Si nos vamos un poquito más atrás, sí que a lo mejor he visto algo, pero estas tan recientes no he tenido tiempo por los bolos, ¿no? No sé qué es lo último que he visto así. Bueno, vi la de Pequeña Miss Sunshine, que me pareció alucinante. Vi Babel, que también me ha encantado. Y pues El laberinto del fauno también la he visto, que soy menos amigo del cine fantástico, pero también me gustó, la verdad. Y la de Scorsese también la he visto, también me sorprendió mucho. La verdad es que ese tipo de cine me atrapa con bastante facilidad. Y esta película me sorprendió, todo ese entramado de ires y venires, de infiltrados aquí, infiltrados allá, no sé. ¿Qué opináis? Comulgamos totalmente, sí, contigo. Bien. Bueno, muy bien. Raúl, muchísimas gracias. Y ya para despedirnos solo queremos hacerte la pregunta, ¿cuáles son los próximos proyectos de Péquer? A corto, a medio y a largo plazo. Bueno, pues a corto, los conciertos que tenemos así inmediatos, que son este sábado en Granada, el día 19 creo, en el festival En la Línea de Fraga, y después el día 26 de abril en Madrid. Y luego, pues a medio plazo, publicación del disco en Estados Unidos y seguramente Argentina, pues con la consiguiente promoción y gira por allá. Y yo diría que por allá, por octubre o noviembre, pues me encerraré a escribir más canciones, ¿no? Que es lo que me gusta. Ahora mismo también, pues acabamos de estrenar el vídeo, que ya lo hemos nombrado antes, pero también vamos a lanzar dentro de muy poquito, pues un single con remezclas de esta canción, de Encantadora Lunática. Una de ellas la he hecho yo, otra la está haciendo David Cano, de Cycle, o Cycle, y otra la ha hecho Galáctico, que es un argentino. Así que, pues nada, os la haremos llegar enseguida, en cuanto la tengamos lista. Pues ansiosos estamos de recibir esa canción y expectantes. Raúl, muchísimas gracias y solo despedirnos con el tema que tú nos recomiendas de este último trabajo de Dos y las Nadadoras. ¿Con cuál nos podemos despedir? Pues mira, uno de mis preferidos es Tu Boca es Espiral. Tu Boca es Espiral. Sí, que me ha... Bueno, me sorprendió el resultado que dio nada más acabar el disco. Es un tema que está publicado en Estados Unidos en un recopilatorio y que es además uno de los más autobiográficos también. Y bueno, es un tema como muy muy visceral, ¿no? Muy mío, muy de adentro. Así que espero que os guste y nada, espero veros el sábado allí en la fiesta del Espárrago Verde. No lo dudes, ¿vale? Seguro que habrá llenazo y seguro que disfrutaremos de un muy buen concierto de la fiesta del Espárrago. Seguro. Bueno, pues nos vamos a despedir de ti con tu boca es espiral. Uh-huh. Y muchísimas gracias por estar con nosotros aquí a estas horas. A vosotros. Un placer el poder disfrutar de tu presencia y... Tu Boca es Espiral. Muchísimas gracias, Raúl. Muchísimas gracias, Peker. Hasta bueno. Siempre. Bailando de cielos, arqueólogo de tus huesos. Anímate, arrímate más, que en el cielo están mis camas. Aventura del tiempo en espiral. Bueno, bésame. Bueno, enrédame. De mí ahora, tira de mi lengua nadadora, desintégrame entre polvos cósmicos, soy el endemoniado irresistible antónimo. Todos los besos que te di, que te voy a dar, los he visto en el cine, yo mismo los filmé, aunque no me guste hablar, puedo brillar y que la luna me encuentre a tu lado siempre. Bueno, bésame. Bueno, enrédame. Bueno, bésame. Que tu boca es espiral, así que enrédame mejor. Bueno, bésame. Que tu boca es espiral, así que encontrar la banda sonora de este presente emocional. Es horas y que te sientes y que te sientas como en casa, como en las olas, y que no dejes de girar y girar en nuestros besos de película, y yo en tu boca aterrizando para explicarte lo que me viene pasando. No te puedo regalar la eternidad, acaso quien la tenga, acaso quien la quiera, pero mis realidades son infinitas, cotidianidades espaciales. Bueno, bésame. Bueno, enrédame. Bueno, bésame. Que tu boca es espiral, así que enrédame mejor. Bueno, bésame. Tu boca se espiral, así que enrédame mejor. como Hércules. Nos enseñó a no retirarnos jamás, a no rendirnos jamás. Nos enseñó que morir en el campo de batalla es la mayor gloria que se puede alcanzar en la vida. Espartano, los mejores guerreros que el mundo ha conocido. ¡Esparta será reducida a cenizas! ¡Las mil naciones del Imperio Persa caigan sobre vosotros! ¡Amenazáis a mi pueblo con la esclavitud y la muerte! ¡Es una locura! ¿Una locura? ¡Esto es Esparta! Nos quedaremos y lucharemos. Una nueva era comienza. La era de la libertad. Y el mundo entero sabrá que 300 espartanos exhalaron su último aliento para preservarla. ¡Espartanos! ¡Esta noche cenaremos en el infierno! ¡No les deis nada! ¡Arrebatádselo! ¡Todo! Nos espera una noche intensa. Y después de un ratico de buena música y de entrevistas, volvemos a esa sección que tanto os encanta. Alucine, Jesús Quero. Pues bueno, estamos escuchando la magnífica partitura de Tyler Bates para 300. Hemos escuchado el tráiler del film, que por fin, este pasado viernes 23 de marzo, en España, pudimos disfrutar de la adaptación cinematográfica que Zack Snyder ha realizado del cómic homónimo de Frank Miller. Con decir que a los pocos minutos me encontré petrificado por las maravillosas imágenes que se abrían ante mi atónito ojo, creo que ya os podéis hacer una buena idea de lo que un servidor opina de este film. Un espectáculo inigualable, una extraordinaria salvajada en todos los sentidos, que se va a ganar un puesto de honor de aquí en adelante en lo que al séptimo arte se refiere. Es puro circo cinematográfico, del que impresiona de verdad, del que te hace exclamar todo tipo de cosas mientras lo ves y mientras lo oyes, porque la eléctrica banda sonora de Tyler Bates es fundamental a lo largo del film. Pero no os equivoquéis, la película de Snyder es algo aparte de lo que solemos llamar cine de palomitas. Es también, y quizás sobre todo, una obra de una belleza increíble. Es verdad que hay sangre, es verdad que hay muchísima violencia, es verdad que es muy brutal, pero también hay talento, muchísimo talento. 300 narra la antigua batalla de las Termópilas, en la que el rey Leónidas, junto con 300 espartanos, luchó a muerte contra el emperador Jerjes y su gran ejército persa, haciendo frente a insuperables adversidades. El valor y sacrificio de estos hombres inspiró a toda Grecia para unirse contra el enemigo persa y así decir basta a esa situación en favor de la democracia. Así que, oyente que estás al otro lado de las ondas, tú también tienes algo que agradecer al amigo Leónidas y a sus 300 espartanos. Realmente, la adaptación cinematográfica va más lejos que la obra de papel, plasmando prácticamente todo lo que podemos leer y ver, desarrollando un poco más tanto la historia como los personajes e incluso creando algunos otros para la gran pantalla, permitiendo un mayor disfrute en toda esta fascinante y casi totalmente ficticia historia. Personalmente, considero acertadísimo potenciar el personaje de la reina de Esparta, la reina Gorgo, y mostrar las dificultades que encuentra para enviar ayuda militar a su esposo y a sus 300 valientes soldados. Y no menos acertada es la inclusión de escenas que solo podemos intuir leyendo el cómic, como cuando los espartanos son atacados por las intocables flechas persas que oscurecen el cielo. Por último, destacar también otra novedad de la película: el combate entre un monstruo persa y Leónida, una vibrante final para una secuencia extraordinariamente filmada, de la que pudimos ver un buen trozo en esos 300 segundos que ofrecimos hace unos días. Quizás se deba a que he leído el cómic después de ver la película, esta misma tarde, para ser exacto. Pero el resultado que ha logrado Snyder me entusiasma mucho más que la obra de Miller, que he encontrado un tanto monótona, sin querer quitar ningún tipo de mérito a la obra de Frank Miller. Evidentemente, al fin y al cabo, es el origen de la película. De hecho, el narrador es uno de esos aciertos de 300 y son las poderosas palabras de Miller, retocadas mínimamente, las que oímos. Había temor en cuanto a la labor del reparto de 300, al estar íntegramente realizada con las cada vez más habituales lonas verdes, para incorporar luego, mediante ordenador, todo lo que vemos en la pantalla. Hay que decir que no hay ni una escena, ni una escena rodada en exteriores, todo es infografía pura y dura. Debo decir que solo se me ocurre aplaudir a los protagonistas de esta salvaje película. Desde luego, hay que destacar por encima de todo a Gerard Butler, sencillamente inmenso en su papel del todopoderoso rey Leónidas. Una interpretación con mucha testosterona, en la que algunas veces se echa un poco de menos algo más de profundidad, pero bueno, el personaje así lo requiere y así lo da. Los demás personajes tampoco están nada mal, desde la radiante Lina Headey, que afortunadamente tiene más presencia en la película gracias a los cambios realizados respecto al cómic, al normalmente soso Dominic West, que aquí, sorprendentemente, confecciona un personaje despreciable y traidor, estupendamente trazado. Menos presencia tienen Rodrigo Santoro como Jerjes o David Weman como el narrador Dilios, pero cumplen con creces cuando están en escena, logrando momentos llenos de fuerza. Por supuesto, en versión original todos estarán aún mejor. Pero bueno, hay que ser justos. El doblaje, por esta vez, tampoco los deja en muy mal lugar. En definitiva, 300 es un grandioso espectáculo, violento, brutal, pero por encima de todo, de majestuosa belleza visual. Vale, de acuerdo. A veces recuerda a Gladiator, pero si la comparamos, la película de Ridley Scott se queda en un caro juguete para un niño, carente del vigor de la obra filmada por Snyder. Un completo triunfo, por tanto, para este director que ha explotado a la perfección el cómic de Miller y al que deseamos toda la suerte del mundo para su siguiente proyecto, la adaptación del cómic Watchmen. Si alguien puede realizarla, es él. No dejéis de ir a ver 300 y no dejéis de tener en vuestra mente que no es una película histórica, es una película que ha cogido un hecho histórico y lo ha convertido en mito. Y como todo mito, es exagerado hasta el extremo. Pero esta exageración, en vez de irse en su contra, es un punto a favor. Existen pruebas que sugieren que los niños son altamente sensibles a los fenómenos paranormales. Ven lo que los adultos no pueden ver. Hola, pequeño. Creen lo que los adultos niegan. Venga, a la cama. E intentan... Papá te quiere. Avisarnos. Te quedarás sin batería, como si aquí hubiera cobertura. Es aquí. No hay luz. Hay demasiado silencio. Ten paciencia, Jess. Ya te acostumbrarás. Hoy he visto algo. Comprendo que aquí uno pase miedo. Por esta vez lo dejaremos en una falsa alarma. ¿Hay alguna razón por la que quisiera lastimarse o llamar la atención? Mamá, por favor, créeme, no me lo estoy inventando. Por favor, basta ya. ¿Conocías a los que vivían en mi casa? Se largaron de repente, hará 5 o 6 años. pudieras decirme lo que viste. ¿Dónde están? Ven. No creo que se fueran de repente. Les he visto. Papá, estoy asustada. ¿Volvemos a casa? Jessica, estamos en casa. ¿Qué ves? ¿Cómo es? Screen Gems, Ghost House Pictures y Columbia Pictures presentan una producción Blue Star Pictures de Messenger, dirigida por Danny Pan y Oxid Pan, con directores, entre otras, de The Eye y Bangkok Dangerous. El guion es de Mark Wheaton, basado en un relato de Todd Farmer, en tanto que el film está producido por Sam Raimi, Rob Tarpert, William Sherrack y Jason Schumann. Productores ejecutivos son Nathan Kane y Joe Drake. Como director de fotografía, David Goetz, diseñado por Alicia Kiman, montado por John Axelrad y Armin Minassi, mientras que la música fue compuesta por Joseph De Luca. Protagonistas de la película son Kristen Stewart, Dylan McDermott, Penelope Ann Miller y John Corbett. La familia Solomon abandona la trepidante vida de Chicago por el apartado mundo de una granja en Dakota del Norte. En medio del suave vaivén del campo de girasoles de la granja, Jess, de 16 años, se da cuenta de hasta qué punto el aislamiento puede ser terrorífico cuando ella y su hermano Ben, de 3 años, comienzan a ver siniestras apariciones, invisibles para todos los demás. Cuando estos espectros se tornan violentos, se cuestiona la salud mental de Jess, una amenaza doble para la atormentada joven. Su pasado problemático se topa de frente con el pasado de los que antaño vivieron en la casa, una peligrosa confrontación que deja su credibilidad en duda para aquellos a los que ella intenta advertir desesperadamente antes de que sea demasiado tarde. ¡Eh! ¡John! ¿Eres tú? ¡Eh! Con The Messenger, su primer largometraje norteamericano y su debut en inglés, los directores Danny Pan y Oxid Pan han puesto del revés el género fantasmal. El peculiar encuentro en la vida real con el mundo paranormal fue lo que les motivó a trasladar el relato a la pantalla. La casa embrujada reproduce exactamente la mente embrujada. Resulta muy doloroso entrar en algunas habitaciones. Algunos demonios internos están enterrados profundamente en el sótano del subconsciente, demasiado terrorífico como para ser explorado. Con frecuencia, los asuntos sin resolver, irritantes, que traquetean continuamente por los pasillos del inconsciente, son los que la mente intenta relacionar para eliminarlos. Por eso, según el productor Rob Tappert, las películas de terror transcurren en casa embrujada son tan efectivas. La anticipación del miedo, el aumento de la sensación de pavor, etcétera, son elementos de la propia mente. Hay un montón de cosas fantasmales dentro de la casa y toda la iluminación se hace a través de las ventanas. Se tiene una sensación muy real de estar en una vieja casa de granja, con ventanas estrechas, con pequeños haces de luz entrando. Los elementos oscuros crean un ambiente melancólico que añade un aura de misterio. Hay algo escalofriante también en el hecho de cultivar unos girasoles que te dan la sensación de felicidad, seguridad y protección, como si fuesen ecos del Mago de Oz. Pero no son los girasoles los que hacen de la suya, son los cuervos que ellos atraen. estos pájaros se comportan de manera diferente a como los cuervos lo hacen normalmente. Son casi humanos, de algún modo. Espíritus amenazadores. Esta es la manera en que protegen la casa contra los intrusos, casi como buitres esperando que alguien sufra o muera para poder alimentarse. Los cuervos son como una señal, una especie de advertencia, aunque no pueden hablar, así que tienen que intentar comunicarse por medio de sus acciones. Son mensajeros de la vida. ¿Dónde están, Ben? Hablemos un poquito del reparto. Yo quiero destacar de esta película a los actores principales de la misma, como son Kirsten Stewart, que interpreta a la hija Jess Solomon, y a Dylan McDermott, que interpreta a su padre Roy Solomon. Kirsten Stewart es uno de los talentos jóvenes más prometedores de Hollywood. Atrajo la atención internacional por su interpretación de Sarah Altman contra figura de Jodie Foster en el exitoso thriller La habitación del pánico. Hija del productor de televisión John Stewart, creció en el mundo del espectáculo y su debut en la pantalla con La seguridad de los objetos en 2001, un año antes de su papel en La habitación del pánico. Desde entonces, esta actriz de 16 años ha aparecido en otras 10 películas. Es una chica bastante inquieta, que tiene su propio espacio en MySpace y también hace sus pinitos musicales. Si queréis tener acceso a su sitio, en nuestra página web encontraréis el link. Por contra, Dylan McDermott sedujo por igual al público y a la crítica con su brillante interpretación de Bobby Tonnell, el idealista protagonista en la serie de David E. Kelly, El abogado. Por este papel, que interpretó durante 7 años, McDermott recibió un Globo de Oro, además de nominaciones para otros 2 Globos de Oro, un Emmy, 2 premios del Screen Actors Guild y 2 premios Satélite de Oro para la mejor interpretación de un actor en una serie dramática para la televisión. También fue nominado para un galardón al logro individual en drama de la televisión Critics Association y ha sido el eterno favorito del público en la serie entre 1997 y 2004, recibiendo 2 nominaciones al premio Mejor Actor en una serie dramática de calidad de Viewers for Quality Television. Hay que decir que esta de Messenger, película de los gemelos Pang, primera película en inglés, es una revisión muy muy fresca del típico y manido género de Casa Encantada. Es una película que da miedo de verdad, es una película que tiene una atmósfera claustrofóbica, con unas interpretaciones muy muy potentes, con unos momentos de tensión realmente conseguidos, que no tiene repullos por tener repullos, sino que está todo muy medido, basado en en experiencias propias de los directores, en ideas propias de los directores, ideas que por ser asiáticos son muy distintas de lo que nos tiene acostumbrado el cine de Hollywood, y por eso es una película muy distinta a la que podemos ver en estos tiempos que corren de todas las que vienen de Hollywood. A mí me ha gustado mucho, tiene muy buen ritmo, la música es muy buena, el montaje es muy bueno, la fotografía es muy acertada, todo hace un producto de muchísima calidad, que es muy a tener en cuenta este próximo viernes, día 23 de marzo, día 30 de marzo, día en el que se estrena. Aquí en Granada lo tendremos en Kinépolis y en Cinema 2000. Yo ya la he visto y os la recomiendo encarecidamente, esta de Messenger, de la que podréis encontrar todo esto y un poquito más, como siempre, en unraticode.com. Esta maravilla de Tyler Bates para 300. Yo ya me despido en este ya jueves. ¿Qué día, Paco? 29 de marzo. Jueves 29 de marzo. Un día nos queda para ver The Messenger solamente. Solo un día. Es decir, que yo también pude ver el pasado domingo 300. Y bueno, tengo también mi pequeña aportación a la página web con la gran sorpresa de que Jerjes era Rolando Santoro. Rodrigo Santoro, me he equivocado. Rodrigo Santoro, quien no sepa quién es este hombre, es el actor brasileño. El actor brasileño atractivo, barbudo, partener de Nicole Kidman en el anuncio de Chanel número 5, sorprendentemente caracterizado para la película, no parece ni el mismo, que bueno, que tiene, ha tenido muchas críticas porque dicen que es demasiado amanerado en la película, pero bueno, yo quiero romper una lanza en favor de Zack Snyder y de la visión que se ha hecho de este persa, que tenía un aire de grandeza un tanto subidito, que era muy alto, por eso lo ponen tan grande en la película, era muy alto, y que bueno, los persas eran así, Paco, si es que los persas eran así. Eran así de especiales. Bueno, un detalle antes de irnos a nuestra respectiva casa, decir que bueno, que seguimos en la famosa y conocida emisión por internet, decir que bueno, por lo menos en la página ha habido alguna que otra entradilla, y bueno, nuestro querido Atarfemán sigue por ahí hablando un poquito de Messenger, y hasta el pendiente, que impresionante película, impresionante DVD, habla ahí de alguna película, y aparece una nueva oyente, Jenny19, donde ha descubierto a Pecker y le ha encantado. O sea que bueno, algo estamos haciendo en las noches introspectivas, cuando nadie creemos que está todo el mundo viendo el fútbol. Bueno, pues no, hay gente que tiene un puntito cultural y está intentando ver cosas. Bueno, pues a esos oyentes y a la vez escritores de nuestros comentarios en www.unraticode.com, darle las gracias porque unraticode.com cada vez sigue aumentando, y supongo que hoy miércoles alguna que otra visita más habremos llevado. Seguramente llegaremos a las 8.000, quién sabe. Quién sabe si de aquí al domingo, con la entrevista de Pecker y con los futuros podcasts, la cosa no llega a números insospechados. Sí, porque yo estaría muy atento a la página web, porque va a haber muchas, muchas sorpresas después del espárrago. O sea, exacto. Yo no quiero decir nada, pero Jenny, vamos, 19, yo no lo pediría. Jenny 19, por ahí se está tramando algo, y lo mismo hay alguna sorpresita de Pecker en la propia página web. Pero bueno, todavía no desvelaremos el misterio, os tendremos hasta la semana que viene, o incluso de aquí a 2 semanas, que no se pueda ver qué va a ocurrir, qué vais a poder ver. En fin, algo se está tramando con el señor Raúl de Péquer, a ver si puede ser. Bueno, ha sido una noche intensa, una noche que no hemos parado desde el principio con nuestro querido Francis nunca siempre se me olvida el apellido, Francis Cubero. A continuación con la musa, luego tu sección de noticias de Alucine, luego ha entrado Péquer y luego pues las dos super películas. Esta 300 que hemos alabado en el programa, pero que hay que decir que la página web también le dan unos cuantos palitos. Nuestro crítico Miquel Zorrilla le da un repaso impresionante. 300 que, palos a 300. Sí, sí, que se llama. Que ya tiene. Que ha levantado escama. Hay varios comentarios ya. Pero bueno, sobre gusto no hay nada escrito. Y bueno, y sobre esta Messenger que yo espero que nadie se pierda porque es una película de terror de las que ya no se ven. Bueno, pues nada, yo creo que ha sido una noche completita. Quien haya estado escuchando Radio Iliberis o Radio Atarfe, pues no habrá sido defraudado porque contenido ha habido y buena música, buen cine y buenos momentos con la sección de la palabra, con Javier Egea, la musa. Emplazar a la gente a la semana que viene que estaremos por aquí, ya os contaremos qué tal esa fiesta del espárrago. Y decir que si queréis escuchar a un profesional de la banda sonora, también está en otro medio, los lunes, a eso de las 12:30. Y aquí un servidor que habla, yo estoy los viernes, contando un poco qué va a acontecer el fin de semana también en ese Radio Granada, con nuestra querida Raquel Almirante, así que 92.8 o en www.radiogranada.es también se nos puede escuchar esos dos días. En esa franja horaria, como a las 12:30 o los lunes Jesús, los viernes el que os habla, Paco Lijarte. Y bueno, ha sido un placer el poder un miércoles más, una noche más, disfrutar de vuestra presencia, de vuestros oídos. Y nos vamos a ir con un tema de nuestra amada y querida y venerada Nauja Ninri, ¿no, Jesús? Qué mejor para despedir un buen programa que una magnífica canción. Una magnífica canción que ya se ha escuchado, pero no nos cansaremos de escucharla jamás. Pues el sábado en Huetortájar, fiesta del espárrago, Nauja Ninri, Péquer, The Pinkertones. En primera fila estaremos allá. En primera fila estaremos. Hasta el próximo miércoles, amigos. Nos vemos. So, paperboy is still here.